Es Vegas, en Nación Rock and Pop. Eso era Muérdeme. Bien. Muérdeme. ¿Puede presentar a todos los miembros de la agrupación? Bueno, aquí estamos presentes Vegas en pleno. Uh-huh. Está Magdalena Aguilar en coros, Mauricio Díaz en teclados, Daniel Díaz en guitarra, Cristian Córdoba batería y Giovanni Quesada en bajo. Y Francisca Aguilar en voz. Se me había olvidado que estaba aquí. Me parece. Bueno, a ver, ¿por qué no me cuenta cuáles son los orígenes de Vegas? ¿Dónde se conocen? ¿Desde dónde vienen? Bueno, principalmente, bueno, los que se conocen desde muchos años son Daniel, Giovanni y Mauricio. Uh-huh. Bueno, yo creo que ellos podrían contarlo mejor porque yo aparecí posteriormente en este uh-huh. proyecto. Hola, soy Giovanni, dale. Soy el bajo. Mira, la banda partió con un proyecto que inició Mauri con Daniel. Uh-huh. Nosotros nos conocemos de siempre, somos de San Bernardo, ex Duele, ex Séptimo Sello, ex Mal Corazón, así, muchos ex. Todos somos de San Bernardo, incluido Córdoba, que también es de la vieja escuela. Partió este asunto y reclutamos a Francisca al poco tiempo y ahí, uh-huh. eso es. Pues. Te paso con Daniel, te da más datos. Te paso el teléfono. Claro, sí, de San Bernardo hace 3 años está formado Vegas y yeah. el disco lo lanzamos en marzo. Sí, claro. Y bueno, trabajando muy duro en esto. Antes, bueno, pues tuvimos bastantes dificultades, tuvimos un par de vocalistas anteriores en esos 3 años. Uh-huh. Y costó reclutar a Francisca, bueno, porque lo que andábamos buscando era la voz de Vegas. Y uh-huh. costó un montón, pero aquí está ya con nosotros. Está bueno esto, está bueno el disco también. Está... Gracias. Está choro. Oye, ya, muérdeme y ahora... Tócame. Ahora viene Luces de Ciudad. Luces de Ciudad. Dale, Vegas en Nación Rock and Pop.